feliz, como yendo hacia arriba en cada programa y en todas las revistas. Tiene ganas de ser alguien, de surgir en la pantalla. Para eso se prepara. Sus secretos, su vida privada es nuestra si queremos. Y ahí está en la mañana, pero también está en la tarde. No se pierde los espacios para figurar y polemizar. La mente atrofiada, con ideas torpes, sobre todo y nada. Estrella idiota, estrella idiota. Idiota. Estrella.